la realidad social del país más grande de nuestra América, Brasil, en la voz de Livia Martins. Buenos días, audiencia de Clube de la Pluma. Soy Livia Martins desde Brasil. El contenido de hoy será Desarrollo Agrario Brasileño, Fundamentos de la Inclusión para las Clases C y D. El desarrollo agrario en Brasil es más que una cuestión de producción rural. Es un vector estratégico para la inclusión social, la reducción de la pobreza y el fortalecimiento de la economía popular. En las últimas décadas, las políticas públicas dirigidas al campo han buscado corregir distorsiones históricas como la concentración de la tierra y la exclusión de los pequeños productores, con impactos directos en las clases C y D. Panorama histórico y estructural. Desde el período colonial, Brasil se ha enfrentado a una distribución desigual de la tierra, marcada por grandes latifundios y acaparamiento de tierras. La modernización agrícola, impulsada por la Revolución Verde, ha profundizado estas desigualdades al favorecer a los grandes productores y excluir a los agricultores familiares. La reforma agraria, aunque lenta, ha sido una respuesta parcial a este escenario, promoviendo el acceso a la tierra y fomentando la agricultura familiar. Políticas de desarrollo agrario. El Estado brasileño, a través del Ministerio de Desarrollo Agrario, ha implementado iniciativas como crédito rural subsidiado para pequeños productores, asistencia técnica y extensión rural, programas de adquisición de alimentos y incentivos a la producción orgánica, regularización de tierras en zonas de la Amazonía legal y otras regiones agrícolas fronterizas. Estas políticas tienen como objetivo no solo aumentar la productividad, sino también generar ingresos y autonomía para las familias de bajos ingresos. Impacto en las clases C y D. Las clases C y D, que representan una parte significativa de la población brasileña, se benefician directamente del desarrollo agrario en varios frentes. Generación de empleo e ingresos. La agricultura familiar emplea alrededor del 70% de la mano de obra rural. Los pequeños productores, al acceder al crédito y a la asistencia técnica, pueden ampliar su producción y comercialización generando ingresos locales. Seguridad alimentaria. Programas como Programa Nacional de Alimentación Escolar compran alimentos directamente a los agricultores familiares, asegurando el flujo de la producción y el acceso a alimentos saludables para poblaciones vulnerables. Movilidad social. El fortalecimiento de la economía rural permite a las familias de la clase D ascender a la clase C a través del emprendimiento agrícola y la diversificación de ingresos. Reducción del éxodo rural. Con más oportunidades en el campo, hay una disminución de la migración forzada a los centros urbanos, lo que reduce la presión sobre la infraestructura urbana y mejora la calidad de vida en el campo. Desafíos y perspectivas. A pesar de los avances, el desarrollo agrario aún enfrenta obstáculos. Persisten los conflictos por la tierra en las zonas de expansión agrícola, acceso desigual a la tecnología y la conectividad digital, baja velocidad en la implementación de la reforma agraria. Sin embargo, con el avance de las políticas territoriales integradas y el fortalecimiento de las cooperativas, existe un camino prometedor para hacer que el campo brasileño sea más justo, más productivo y más inclusivo. Les habla Livia Martins. Estén atentos ahora a una gran canción brasileña titulada Estrela, de Gilberto Gil. Hasta la próxima. estrela no céu cada vez que eu sei sorrir. De apagar uma estrela no céu cada vez que eu sei chorar. O contrário também bem que pode acontecer, de uma estrela brilhar quando a lágrima cair. Ou então de uma estrela cadente se jogar, só pra ver a flor do seu sorriso se abrir. Deus fará absurdos contanto que a vida seja assim. Sim, um altar onde a gente celebre tudo que ele consentir. Uma estrela no céu cada vez que eu sei sorrir. Te apagar uma estrela no céu cada vez que eu sei chorar. O contrário também bem pode acontecer, uma estrela brilhar quando a lágrima cair. Ou então de uma estrela cadente se jogar, só pra ver a flor do seu sorriso se abrir. Absurdos contanto que a vida seja assim. Sim, alta, onde a gente celebre tudo que ele consente. La opinión pública no es la opinión pública, no es el resultado del pensamiento reflexivo de la gente. No estamos, en general, educados para pensar, eso que exigía yo antes, del pensamiento propio, del pensamiento crítico. La gente no razona, no piensa. Ahora mismo, frente a unas elecciones, la gente no piensa. Buenos días, gracias, Norberto, Gabriela. La verdad, muy bueno el programa. Todas las notas tienen cosas brillantes. Muy bueno el nivel de los columnistas. Un beso grande, la Rusi.